Damas y caballeros, prepárense para la revolución. La revolución de Redimido. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, ya empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, ya empezó la revolución. Llegó el MC que lo malo pega fuerte, el que defiende firme lo que cree hasta la muerte, el que pone a Dios primero que la fama y el billete, y tiene a los corruptos hasta el tapete. Cada vez que Redimido ejecuta, es con la intención de ponerte en la ruta. Si me haces caso, el bien te repercuta. Usted póngase atento y no discuta. Lo siento mucho si mi hip hop song no te pone a brincar como el reggaetón, pero si pones atención, causará un impacto en tu corazón. Mi voz sacude como un huracán este año, arrasando con toda la mentira y el engaño. Rapero positivo subiendo otro peldaño, en contra del mensaje que te hace daño. Mujer, tú no eres perra ni gata, es que el rapero sin Jesús siempre mete la pata. No dejes que te hagan sentir que eres barata, si Dios te hizo más valiosa que el oro y la plata. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. El crimen musical cada día va en ascenso, la falta de valores provoca un daño inmenso. Por eso en mi canción soy un poco más intenso, porque soy creyente, manso, pero no menso. Se acabó el relajo, llegó el emisario, trayendo el consejo cristocéntrico para el barrio. Salvación con mi don revolucionario, y si tú eres un maleante, yo soy todo lo contrario. Sicario, es mejor que te brinque pa' este lado, ven pa'l camino porque estás bien descarrilado. Yo sé bien que ya son muchos lo que tú has sonado, asegúrate pa' arriba que te tienen ubicado. Cuidado, a todos los que viven del bufeo, de party, jangueo, chupete y fumeteo. Si crees en lo que creo, verás lo que yo veo, que todo aquel que no cambie pa' bien está bien feo. Mueve tu cabeza al compás de esta canción, diciéndome que sí, aprendiste la lección. El maestro rey de reyes quiere darte salvación, ven y forma parte de la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, ya empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, ya empezó la revolución. Y si quieres moverte, ok, con cordura, que mis canciones no son pa' mover la cintura. El producto que fabrico es medicina pura, que si lo pruebas saca de tu vida la basura. Con sabrosura y un sazón perfecto, viene del cielo al estilo del gueto. Es pan de vida, el alimento más completo, pa'l papá, la mamá, los abuelos y pa' los nietos. Ronca, ronca, que no me importa seas quién, en lo espiritual el mal no puede contra el bien. Que vengan 100,000 con toda su artillería, que solo Dios y yo hacemos la mayoría. Así que bien atento cuando mi disco suene, aprende a escuchar música que te conviene. Pero si eliges lo que tu carne entretiene, agárrate panita que el fuetazo ya viene. Esa es la pura que te suene pesado, seré sincero aunque me tiren pa'l lado. Yo sé que muchos quieren verme callado, porque mi canción no deja de ser mascarado. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, ya empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción.